Bienvenida a tu columna del Paraíso Teatral, ¿es así? Hola, ¿cómo le va? Nunca me habían dicho tantas cosas como que yo hacía el equilibrio, que era una pata más y que bienvenida a mi columna. Muchas gracias por toda esa presentación. Bueno, he merecido, Leti, te lo aseguro. Ahora los oyentes lo van a corroborar. Bueno, muchas gracias. Bueno, Juan Pablo, de teatro, en cuanto a cartelera, todavía no podemos hablar mucho porque la cartelera en Santa Rosa se lanza a partir del mes de abril. Recién tenemos estrenos a partir del 20 de abril anunciados. Así que bueno, vamos a estar hablando de obras que están girando por otros lados, de convocatorias y de cosas que suceden en el ámbito teatral, porque como es el Paraíso Teatral, que es la parte más alta de los grandes teatros, desde ahí se ve todo, así que en esta columna vamos a intentar hablar de otras cosas más allá de la cartelera que haya luego en temporada alta. Muy bien, o sea, además hay varios aspectos que cubrir y hay entonces llamado a concursos, a la creación de nuevos grupos. Sí, claro. Por ejemplo, hay un concurso nacional de obras de teatro de humor que no se le está dando mucha difusión. Eso es una crítica que hago a esto porque se rompió la cabeza Omar Lupardo pensando cómo acercar esta propuesta al municipio para que al municipio y a otras instituciones como Cultura de Provincia, el Instituto de Teatro, para que se pueda armar una fiesta de teatro del humor el año que viene aquí en Santa Rosa, que Santa Rosa se hace de esa fiesta, y se está llamando a concurso, un concurso nacional de para textos teatrales de teatro de humor. Que incluso hay tres premios que son monetarios. El primer premio es de 12.000, el segundo de 8 y el tercer premio de 6.000 pesos. Y es una convocatoria que mucho no se está difundiendo, así que invito a quien le interese a que ingrese en el Facebook Platea Sur, que ahí hemos subido toda la información, que la convocatoria es para textos teatrales de humor, para dramaturgos de todo el país. Y hay ciertas condiciones que, bueno, que están en las bases estas que hemos publicado, como por ejemplo que las obras no superen los 45 minutos de duración y, bueno, que estén dirigidas a un público adulto también. Y la convocatoria de este concurso cierra el 30 de abril, así que, bueno, a quienes les guste escribir, estén atentos a este concurso porque tienen tiempo todavía de presentar sus obras y las obras seleccionadas, aparte de llevarse este dinero como premio, van a ser representadas en el festival que se va a realizar, supongo que el año que viene aquí en Santa Rosa. Así que es muy interesante este concurso. Qué bueno sería, sí, que Santa Rosa fuera sede otra vez de un festival nacional, pero esta vez de teatro de humor, de un teatro humorístico para adultos. Me resulta sumamente interesante, Leti, ¿eh? Sería algo bastante novedoso y bueno, y estas cosas ya sabemos que las tenemos que empujar entre todos, entre los que hacemos teatro, entre el público y entre las instituciones involucradas también. Hay un personaje que es muy importante para mí, para varias cosas que suceden, que es Omar Lupardo, que él es un actor y un director santarroseño que está viviendo en Buenos Aires y que siempre está visitando Santa Rosa muy seguido y dirigiendo alguna obra acá, o por ejemplo él ahora trabaja en Argentores, que es la asociación que nuclea a los escritores de teatro y de televisión de todo el país, y él desde que trabaja en Argentores está pensando en concursos que involucren a los artistas patagónicos, y siempre está viniendo para acá y intentando que suceda algo en este sentido. Así que realmente él es un hombre clave y hay que nombrarlo porque está detrás de es la cabeza de todas estas cosas. ¿Es quien está dándole impulso o es el creador de esta idea, Leti? Y Omar trabaja en Argentores, que Argentores está involucrado, esta asociación está involucrada en este concurso, entonces él lo que hace es sentarse con las instituciones y tratar de que articulen para que, por ejemplo, se lleve a cabo un festival o este concurso. Hace falta una persona con energía y sapiencia y con esta actitud como para que eso suceda también. por eso rescato su nombre. Definitivamente, seguro se trata de una persona con toda la capacidad y esperemos entonces que estas iniciativas, esta y otras más, tengan el eco que tienen que tener en las autoridades, por lo menos de nivel municipal, que esto encuentre el apoyo y la articulación que necesitan, porque la sociedad no solo de pan vive. Leti, hay más llamados, hay grupos, sabemos que hay mucha actividad teatral en Santa Rosa, aunque todavía no, y en la provincia, aunque todavía no arranca la cartelera, como dijiste vos. Bueno, tenemos, por ejemplo, con respecto a la convocatoria anterior, la Municipalidad de Santa Rosa entrega los premios, hace cargo de ese tema. Lo que yo hablo por ahí es que hay que darle más potencia a la difusión de estos concursos, porque en sí los artistas santarroseños somos bastante dormidos a la hora de participar de convocatorias y por eso es que hay que darle el doble de difusión a estas cuestiones. Y Juan Pablo, mira, por ejemplo, este sábado en Buenos Aires, en el Teatro Corrientes Azul, se va a presentar la obra que dirige Barreto, Fernando Barreto, MUM, Universo Mujer, van a estar este sábado actuando en la ciudad de Buenos Aires. Así que bueno, esta obra está protagonizada por Magalí Gigena y José Pugnaloni y bueno, está bueno también difundir porque es un trabajo de autogestión que este elenco se va a presentar en la ciudad de Buenos Aires, como así también Jardinería Humana, la obra que dirige Edith Zaniga, se presentó los últimos días de enero en San Martín de los Andes. Así que bueno, están circulando obras que nos representan por todo el país y eso me parece súper destacable. Y que tienen buen nivel, ¿no? Porque Jardinería Humana realmente ha tenido su gran repercusión. Esperemos que el trabajo de Barreto también tenga el reconocimiento a nivel de público que tiene que tener, una larga trayectoria y mucho trabajo acumulado, ¿no es cierto, Leti? Bueno, esa obra participó también a fines del año pasado en un festival que se hizo en Bruselas. Así que realmente está circulando. Y por último, Juan Pablo, y ya dejo todas estas noticias teatrales, María Emilia Montalvo y Edith Zaniga forman parte de un elenco patagónico que realizó en San Martín de los Andes una obra dirigida por Fernando Rubio, que es un director porteño, que se llama Todo lo que está a mi lado, y lo que sucede con Todo lo que está a mi lado es una obra o intervención que se viene realizando en todo el mundo, y en donde lo que propone Rubio es que trabajar con actrices de cada región donde se hace, coloca en espacios naturales 7 camas, en donde en cada cama hay una actriz, y de a uno el público se recuesta en esa cama y estas actrices te cuentan 10 minutos de historia. Lo que aparentemente sucede, yo no sé porque no he pasado por esa experiencia, es que indagan al espectador y hacen sacar todas cuestiones, digamos, muy muy propias, muy personales. Salen muy conmovidos los que pasan por esta experiencia. Así que esto sucedió en San Martín de los Andes, y María Emilia Montalvo y Edith Zaniga, que son 2 actrices de acá, fueron parte de esta experiencia. Así que bueno, mucho, mucho está viajando el Teatro Pampeano. Qué bueno escucharlo, Leti, y qué bueno que el Teatro Pampeano, que tantos años y tanto laburo tiene, vaya encontrando la repercusión y el lugar. Gracias, Leti, por el paraíso teatral, el lugar desde el que se ve todo el teatro, ¿no? Muchas gracias, de ahí se ve todo, se ve público, se ve obra y se paga mucho más barato. Gracias, Leti, y nos vemos, estamos en contacto la semana entrante seguro, y cuando haga falta, si es por una emergencia, vamos a estar apoyando la iniciativa teatral pampeana. Muy bien, muy bien, muchísimas gracias por eso. Hasta luego, Leti. Seguís en Radio Kermés 106.1, que te refresca desde tu receptor.